echar un vistazo a los diarios, gentileza de Sol Meliá, con Fernando Onea. Buenos días, Fernando. Muy buenos días y felicidades. Muchas gracias. Antes de nada, miramos los titulares del día, Fernando. Que hoy van por grupos. El Mundo y El País destacan el rechazo a la moción socialista para que los tránsfugas se queden sin escaño. ABC, La Vanguardia y el Periódico de Cataluña se fijan en el precio de la vivienda. La Razón publica que los empresarios Bravo y Vázquez... Ya les he contado que es que él lo hizo todo antes, para que mediaran un negocio que los demás. En eso estaban empatados Onega y Luis del Olmo, precursores, claro. El termómetro de la prensa, pues era el vistazo de la prensa, bastante más atinado que este que hacemos 30 años después aquí. Era el repaso de la prensa en Protagonistas en Onda Cero. Les he dicho que la historia de nuestra emisora, de nuestra cadena, pues no se entiende sin Fernando Onega. Es que en 1980 ya hacía una cosa llamada revista de prensa. O sea, vamos a venir los demás aquí a inventar cosas. En 1980, han dicho los reyes de España, y han dicho bien, que Onega nos regaló sus crónicas, nos regaló su ironía y su mirada afilada y honrada de la realidad, y que cultivó todos los formatos, pero que fue en la radio donde encontró su casa. Tan la encontró que ayudó a reformar la casa y a mantenerla viva y alerta todo este tiempo. Bueno, esta mañana y en este programa ya se imagina usted que van a ser muchas las voces de amigos, de colegas, de admiradores, también de oyentes, que se sumen al recuerdo a Fernando Onega. Voces de la radio, de la televisión, del periodismo, voces de la política, personas relevantes, algunas de ellas, muy conocidas, algunas de ellas. Pero la primera de las voces que va a sonar en recuerdo a Fernando Onega no procede de ninguno de estos campos profesionales, ni del periodismo, ni de la radio, ni de la televisión, ni de la política. Y además tiene la suerte de no ser famosa. Su nombre es Rosa María. Rosa María, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿A qué se dedica usted, Rosa María? Bueno, nosotros tenemos panadería aquí en el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Mosteiro, Mosteiro de Pol. Mosteiro de Pol, provincia de Lugo. De Lugo, sí, el pueblo de Fernando. El pueblo de Fernando Onega. ¿Y cómo conoció usted a Fernando Onega, Rosa María? Nosotros lo conocemos de toda la vida, porque somos vecinos. Y llevamos siempre muy buena relación, y ya mis abuelos, o sea que de toda la vida. La familia se conocen de siempre. De siempre, sí. Igual le conoció cuando era pues un chavalito, un niño, cuando llevaba pantalón corto. Sí, lo recuerdo, pero bueno, yo soy 8 años más joven que él, sí. Y tengo así noción de verlo, eso sí. Cuando estuvo aquí en un grupo musical que era Leña Verde, que hizo un profesor que había, y él era parte de esa Leña Verde. Entonces, sí, lo recuerdo, sí, y lo recuerdo cuando estudiaba. Sí. Cuando venían en el autobús, siempre paraba en nuestra casa. Cuando hizo su primera entrevista, todo. O sea, tuvimos una relación bastante estrecha. Y si yo le pregunto, Rosa María, de todas las características de Fernando Onega, todas las personas, pues tenemos muchas cosas distintas, pero de todo lo que usted conocía de Fernando, ¿usted qué es lo que destacaría? ¿Cómo era Fernando Onega en el trato con alguien como usted? Yo destacaría de él la humildad. Sí. La humildad. Porque era un personaje. Y aquí en el pueblo, imagínese. Sí. Y siempre humilde, siempre, una persona extraordinaria. Yo es lo que más destacaría de él. Sí. Era muy educado, ¿verdad? Muy, muy correcto. Era muy, muy educado. Lo pasamos muy bien con él porque, hablaba, lo pasábamos fenomenal. Aquí venía, cuando venía de vacaciones, siempre hacíamos comidas, venía a cenar con nosotros, él y la familia. Y después había una sobremesa larga. Y bueno, y ahí pues le venían todos los recuerdos, disfrutaba. Sí. Disfrutaba recordando su niñez, recordando la vida que pasaba aquí. Sí. Entonces, yo pondría la palabra humildad. Era muy, muy humilde, no era nada ostentoso. Sí. Tenía mucho sentido del humor también. O sea, tenía mucho, un humor... mucha, como decimos aquí, mucha retranca. Mucha retranca, sí. Sí. Bueno, Rosa María... Sí, tenía, lo pasábamos, desde luego, fenomenal. Se nos pasaban las horas hablando y, bueno, muy bien. Claro, porque además, él contaba muy bien todo, contaba muy bien todas las historias, contaba muy bien las noticias, pero contaba muy bien las historias de su infancia, de su y las contaba con esa retranca gallega, con esa, no sé, muy amena, la verdad. Sí. Rosa María, muchas gracias por haber hablado por la radio esta mañana aquí en Onda Cero, en recuerdo a Fernando Onea. A mí fue un honor, se marchó un gran amigo y, bueno, gracias. Gracias a usted, Rosa María. Gracias. Gracias. Gracias y buenos días. La panadera de Mosteiro, en Pol, provincia de Lugo. Toda España sabe que Mosteiro es. La aldea, como decía Fernando, la aldea de Fernando Onega. A las 8 comentaba Carlos Herrera en esta emisión conjunta que hemos hecho, COPE y Onda Cero, que hay voces que te acompañan una vida entera, claro. Fernando Onega se apareció cada día en este programa de radio y también en el programa de Herrera en esta cadena de radio, pero Onega llegó a esta radio en aquel portaaviones radiofónico, era un portaaviones aunque se revestía de compañía de feriantes y animadores que se llamó Protagonistas de Luis del Olmo, ¿no? Pocas relaciones creo tan fecundas en nuestro medio de comunicación como la de Onega y Luis del Olmo, a quien agradezco una mañana más para empezar sus 14 años como viga maestra de esta cadena de radio. Y a quien agradezco hoy especialmente este mensaje que en el recuerdo a Fernando Onega, Luis del Olmo me hizo llegar anoche. Bueno, la anécdota de Fernando es que cada tarde tenía una conexión con un pesado que vive aquí en Barcelona, con un pesado que se llama Luis del Olmo, ¿no? Fernando Onega ha sido el hombre más importante que he tenido en la radio y he tenido miles y miles de colaboradores, pero Fernando era un colaborador de oro. Esta tarde, cuando me comunicaron que fallecía, no me lo creía. Digo, eso es una broma. No era una broma. Los oyentes, y sobre todo los oyentes de Protagonistas, lo van a recordar. Van a recordar sus charlas de oro durante tanto, tanto tiempo. Ha sido un amigo incondicional, el periodista más importante que ha pasado por los Protagonistas durante tantos años, durante tanto tiempo, durante tantas emisoras, tantas cadenas de emisoras. Descansa en paz, querido Fernando. Estamos a 4 de marzo del año 2026 y antes de continuar recordando a Fernando y antes de saludar a los contertulios de esta mañana y antes de asomarnos a la actualidad del día también, estamos en una tertulia de actualidad. Si Onega hacía el termómetro de la prensa, no vamos a dejar de hacer hoy el repaso, aunque sea en medio minuto, a la prensa de esta jornada. El vistazo a la prensa, bueno, hoy sobre todo en los periódicos, de lo que se habla es de Donald Trump y de Pedro Sánchez, para resumir. Ese sería el resumen. Y luego hay algún detalle concreto, por ejemplo, en el editorial del diario El País. Se dice que la exposición que va a hacer Pedro Sánchez a las 9 de esta mañana en un formato sin preguntas en la Moncloa llega con retraso y que además el formato es muy parco. Dice que la gravedad de la guerra que empezó el sábado en Oriente Medio merecía algo más que un comunicado en redes sociales y que lo que urge es una sesión parlamentaria para informar y para debatir con los grupos parlamentarios lo que está sucediendo en Oriente Medio y la posición de España o del gobierno de España. Y añade este editorial que la motivación del presidente para denegar el uso de las bases americanas a los estadounidenses es una base sólida, la motivación es sólida, pero que el coste político puede ser elevado, que eso hay que tenerlo también presente. Ayer decía la crónica de este periódico, lo contamos aquí, que en la Moncloa calculaban que no habría represalias. Hoy dice que en la Moncloa no ocultan que la situación se ha agravado en la tarde de ayer con este amago o amenaza de Trump, y que ya no se atreven a hacer previsiones. Que Sánchez lleva 2 días encerrado en su despacho haciendo llamadas y preguntando, pidiendo criterio a personas, ¿no? En el mundo lo que dicen, el mundo le reprocha a Donald Trump su ataque verbal a España, pero también le reprocha a Pedro Sánchez que haga ostentación de sus discrepancias, eligiendo la temeridad en lugar de elegir la prudencia y el realismo. El Español, por ejemplo, dice que Sánchez ya tiene lo que quiere, lo que estaba buscando, que es un choque total con Donald Trump. Jordi Juan, que por cierto habla en su columna de hoy de Fernando, que era colaborador del periódico La Vanguardia, Jordi le recomienda a Pedro Sánchez que relea algunos de esos artículos en los que Onega reclamaba moderación y prudencia también en la relación con el presidente Donald Trump. Bueno, y si nos da tiempo, hablamos de una encuesta que se publica esta mañana que dice que el PP cae en este momento al 30% de la intención de voto, que es el punto más bajo de la legislatura. Estaría un poco por debajo ya del año de las elecciones del 2023. Y aún así, llegando al punto más bajo del PP en esta legislatura, sigue por encima del Partido Socialista, que no se despega del 27,5%, 27,7%. Y en la encuesta que publica el diario El País, y que Vox está rozando el 19% de intención de voto en este momento, en coincidencia con las otras encuestas que se vienen publicando. Por cierto, hoy el CIS creo que publica una encuesta, pero no es de intención de voto. Es la primera encuesta que ha hecho el CIS sobre el amor. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Yo creo que es culpa de Urquizu por haber contado el otro día la encuesta que se hizo sobre el sexo. Entonces, Tezanos habrá dicho, ¿cómo es posible que se encueste sobre el sexo y no se haya preguntado sobre el amor en esta casa? Bueno, si usted es de esas personas que se hace promesas a sí misma constantemente, por ejemplo, ponerse en forma, si le gusta cuidarse y le gusta cuidar la línea, escuche este consejo de Bio3 Diet Solution. Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Diet Solution. Bio3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina, que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes. Vienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte. Bio3 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico. Antes de invertir el dinero que tenemos ahorrado, hay una pregunta y una respuesta, y la pregunta es ¿cuánto tiempo queremos tenerlo invertido, Borja? Y la respuesta es Bestinver y sus fondos de renta variable, fija y alternativos. Decidimos qué dinero queremos invertir, qué plazo nos interesa, y con la ayuda de sus expertos cualquiera puede empezar a invertir desde 100 euros. Bestinver es siempre la respuesta adecuada. Informes en bestinver.es o llamando a su equipo en el 900-878-280. Aquí está el Gallo La Torre, como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Tienen razones quienes hoy, sin haberlo conocido, sienten que se les ha muerto alguien. Lo fue, vaya si lo fue. Mucho más de lo que siquiera sospechamos, porque fue uno de esos ejemplares rarísimos que, además de contar la historia, actuó sobre ella. Pero es que además sí lo conocía. Ocurre con la radio que es refractaria a la impostura. No hay quien la engañe. A Fernando Onega te lo creías. En cualquier formato, te hablara desde donde te hablara. Y eso será porque había verdad. Era una voz perfectamente acompasada con un temperamento. El de un hombre moderado, conciliador, inteligente y nada envanecido. ¿El espíritu de la transición? Sí, claro, qué carallo, qué diría él. El espíritu de la transición, ¿qué pasa? Onega ha trascendido el tópico. Tanto que hoy lo que uno se teme es si ya los suyos son unos valores que están en regresión, si con él muere una forma de habitar el mundo y una cortesía con el destinatario de su mensaje. Lo contaste ayer en el programa. Él diseñó la brújula junto a un cómplice que fue Manuel Antonio Rico, su primer director. Desde entonces todos venimos haciendo lo mismo, solo que peor. Y vaya, yo tampoco sabía que además de todo había que agradecerle que la brújula se llame la brújula y no la gárgola. Hoy es un día triste. Buen programa. También para ti, Rafa, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Otra vez le ha salido el colesterol alto y eso que intenta comer bien y hacer ejercicio, ¿qué más puede hacer, Borja? Pues, Carlos, es que el colesterol sube sin avisar y puede ir acumulándose en las arterias y convertirse en un riesgo para el corazón. Cuídate con Danacol, un complemento diario a tu dieta. Reduce el colesterol de forma 100% natural en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, un Danacol cada día lo mantienes a niveles normales. Danacol funciona y además está reconocido por la Fundación Española del Corazón. Bueno, días, Marisol Parada. Unos Callahan para buenos estas días. Personas que ahora presentaré. Porque sea cual sea tu estilo, Callahan tiene el modelo que mejor se adapta a tus pies y a tu forma de caminar gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie. Fabricados con pieles naturales de alta calidad, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que combinan innovación, materiales premium y un diseño actual pensado para tu día a día, porque cada pie es único y cada forma de caminar también lo es. Por eso Callahan se adapta a ti, ofreciéndote siempre una comodidad excepcional. Disponibles en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan es tecnología, diseño y confort al mejor precio. Más de uno en Onda Cero. Pero de ese momento aquí en la radio, en Más de Uno, en Onda Cero, la tertulia con Carmen Morodo esta mañana. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Con Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Buenos días, Carlos. Con Marta García Ayer. Buenos días, Marta. Buenos días, Carlos. Y con Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Pues esta es la mañana en la que este programa tiene que ser conquistado y tomado por los amigos de Fernando Onega. Los amigos más cercanos, que en la profesión son muchos, es verdad. Pero hay un grupo que yo creo que es singular en este aspecto de la relación estrecha, cotidiana, constante con Fernando Onega en los últimos, como poco, 40 años, y que es el Grupo Crónica. Y algunos de los integrantes del grupo, el Grupo Crónica es un grupo de periodistas que llevan viéndose todas las semanas, digo, desde hace décadas, para hablar en off the record con personalidades, con figuras destacadas que aportan información, que aportan datos, pero eso hace que ellos se hayan visto constantemente y que han tenido un trato, pues un trato familiar entre ellos. Con todo lo que eso trae consigo, es una familia, entonces a veces hay sus piques, sus diferencias, pero hay un afecto que es la línea argumental, creo, de ese grupo, el Grupo Crónica, en todos estos años. Y ahí están los amigos de Fernando, y entre ellos está Antonio Casado, que forma parte de este programa y de esta tertulia. ¿Qué hay? Buenos días. Antonio, con quien ya pudimos hablar anoche en La Brújula, en el tiempo de Rafa Latorre, sobre el primer impacto que nos produjo la noticia en la tarde de ayer, que era de pura incredulidad, de por qué, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo quiero que habléis hoy los amigos de Fernando Onega. Está al teléfono Pilar Cernuda, que también forma parte del Grupo Crónica. Pilar, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Y enseguida saludamos también a Javier González Ferrari, que también forma parte del grupo y que es otra de las figuras necesarias para entender la historia de nuestra cadena de radio, como no me voy a cansar de explicar esta mañana hasta que nos despidamos. Figuras que sin las cuales no se entiende qué somos hoy en Onda Cero. Y ahí también está Javier. Bueno, Antonio, Pilar, el micrófono es vuestro para que digáis lo que queráis. Vamos a ver, esta referencia que has hecho al Grupo Crónica tiene un cierto interés académico, por lo menos, porque se destaca siempre de Fernando Onega pues su carácter precursor de la columna política y de las tertulias. Sin embargo, esta es una tercera dimensión poco explotada por su propia naturaleza, que es el off the record, es decir, la distancia corta. Este grupo surgió precisamente para acceder a ese circuito de noticias o de confidencias que no se sustancian en el titular de un periódico. Esta es la importancia del Grupo Crónica. Surgió efectivamente en el año 79, en vísperas de las elecciones generales del 79. Empezamos en un restaurante, en el Luarqués, luego nos pasamos al Club Internacional de Prensa, luego estuvimos en algunos hoteles y últimamente siempre en el Hotel Miguel Ángel. Bueno, pues por aquí ha pasado todo el mundo. Todo el mundo, desde los reyes hasta los presidentes del gobierno. Una sola excepción, que fue Zapatero, que pasó cuando no era presidente, pero dejó de pasar cuando fue presidente porque tenía toda la razón. Uno de los miembros del grupo traicionó el off the record y dijo una cosa inconveniente, y es que no se quería presentar a una determinada sesión del Congreso de los Diputados porque le daba miedo enfrentarse a la oposición. ¿Qué va? Es que se estaba muriendo su madre. Y este compañero nuestro, pues fue evidentemente reprimido, pero no pudimos ceder a las pretensiones de Zapatero. Si está este señor, yo no voy, pues lo siento mucho, pero este señor pertenece al grupo, ha hecho una cosa que no está bien, pero no podemos, tal. Bueno, pues ya está, quería hacer nada más este apunte para que recordemos también la importancia que ha tenido en el periodismo español y en la transición esto que puede llamarse la distancia corta, el off the record, la confidencia, la noticia que tiene un periodista, que tiene mucha importancia, como sabéis, las nuevas generaciones, pero que requiere un cierto compromiso de confidencialidad. Déjame que yo no he tenido como colaboradores en el programa, ni he, entre comillas y cariñosamente, sufrido como directivos a todos los integrantes del Grupo Crónica, pero a quienes sí os he podido tratar con más frecuencia, por ejemplo en este programa, por ejemplo en La Brújula, por ejemplo en esta cadena, hay una cualidad que compartís todos. Está Pilar Zanón escuchándome, está Javier González Ferrari escuchándome. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Y esa característica y esa cualidad es la de la generosidad profesional con quienes no teníais ninguna obligación de tenerla. Yo hablo por mí mismo. A mí siempre me habéis tratado, Pilar Cernuda, Javier González Ferrari, tú mismo, Antonio, naturalmente Fernando, con la generosidad de quien solo está para ayudar y para dar oportunidades a quienes están empezando en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que habéis desempeñado, y me apetece mucho decirlo, habéis desempeñado, y he hablado de Fernando Onega a las 8 de la mañana también en ese sentido, una suerte de magisterio casi imperceptible o invisible. Esto de que se aprende de ver cómo funcionáis, de ver cómo trabajáis, de ver cómo entendéis la actualidad, cómo entendéis el periodismo, sin necesidad de que estéis dándonos lecciones todo el tiempo, ¿no? Y las dais, y las habéis dado muchísimas, aquí ni te cuento. Y yo creo que eso es una seña de identidad de los integrantes del Grupo Crónica con quienes yo he tenido más trato, que entre otros sois vosotros tres. Bueno, Pilar Cernuda, Javier González Ferrari, aquí estáis para decir, naturalmente, lo que queráis en este día, que sé que es pues muy complicado para todos vosotros. Pilar. Bueno, ayer estaba fatal, hoy estoy mucho mejor, afortunadamente. Es que además me enteré de la noticia cuando estaba en directo en la televisión de Galicia, que colaboro allí habitualmente, y de repente el directo que estaba a mi lado me pasó el móvil con la noticia, y yo sabía que era inminente, me descompuse, porque estoy hablando mucho del Grupo Crónica, que efectivamente forma parte de nuestra vida personal y profesional. Y yo quería, respecto a Fernando, era además el portavoz del grupo en los últimos años y que era una persona excepcional. Yo con Fernando me quedo con el amigo. O sea, el periodista era, sin que le gustara la palabra maestro, ni nos gusta a ninguno de nosotros, pero aquellos periodistas de la transición nos unían muchas cosas, ¿no? El vivir una etapa irrepetible y que teníamos que aprender mucho porque era todo nuevo, ¿no? Y aprendimos todos juntos cómo teníamos que trabajar y cómo era esa España nueva que teníamos que contar, esa España nueva con aquellos personajes nuevos. Por eso a algunos nos está costando asumir la mediocridad. La mediocridad es un calificativo mío de lo que estamos viviendo en este momento. Y todo ese proceso profesional iba unido a una etapa personal. O sea, yo a Fernando le conocí en todas las etapas personales de su vida. Y he compartido con él, como con Fernando y con Javier, pues todo, noviazgos, separaciones, nietos, hijos, alegrías, bautizos, comuniones, bodas, yo qué sé, es que éramos, somos un puñado de periodistas que nos queremos y compartimos todo. Fernando estaba muy mal, hacía ya tiempo, no es ningún secreto que tuvo problemas de serie de corazón, luego tuvo un trasplante de riñón hace 2 años, yo creo que va a ser, un riñón que le dio Ángela, una mujer extraordinaria. Fernando siempre hablaba de la generosidad de alguien, cuando tu mujer te da, cualquier persona, que te da una persona viva, te da un riñón, eso es, y además era su mujer, es decir, es una mujer extraordinaria. Y últimamente, pues tuvo, este otoño fue muy duro, y luego hace un mes ya le internaron. Yo hablaba con él al principio, cuando estaba en el hospital, luego ya no hablaba con él, hablaba con Ángela, y sorprendentemente hace 5 días más o menos, cuando estaba hablando con ella, me dijo: espérate, Fernando, es una señal que quiere hablar contigo. Nada, hablé con él un segundo, di ánimos nada más, y sé que la situación estaba mal, pero no podía ni imaginar que era una conversación que yo creo que lo tomó como despedida. Yo no sabía que lo era. Pero ayer, llevando la moviola, digo, ¿por qué? He hablado tantas veces con Ángela, le estaba al lado y solo ahora me ha dicho que quería hablar conmigo y nada, estudié esas cosas de Fernando. Era muy excepcional, muy, muy, muy excepcional, muy... Tiene gracia lo que contaba la panadera del Mosteiro, que se tiene mucha retranca. Esa es una palabra muy, efectivamente, muy, muy gallega, ¿no? Mucha retranca es que tienes ironía, ¿no? Y Fernando, la raíz es la retranca, vamos, la raíz de la retranca. Y por otra parte era un pedazo de sentimental, era, bueno, su familia era lo primero, y sus amigos también. Entonces ha sido un privilegio tratarle tanto y quererle y sentirme querida por él. Javier González Ferrari fue presidente de esta cadena de radio 13 años, pero antes ya había sido director de Al Día y de aquí, había venido aquí de la mano de Onega, procedente de COPE, pero habían coincidido en la cadena SER. Estos días que tanto hemos hablado del 23F, pues ahí en el 23F estaba Onega dirigiendo informativo, estaba Ferrari en el micrófono y coordinando todo aquello. Bueno, Javier, tú mismo. Bueno, pues yo estoy peor que ayer. Me pasa al revés que a Pilares. Estoy peor que ayer porque ahora con la luz del día soy consciente de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que me he quedado sin un amigo, sin uno de mis grandísimos amigos, porque para mí Fernando, sobre todo, aparte de ser el tópico de un maestro de periodistas, y desde luego para mí fue un maestro en muchas cosas y me corrigió muchos defectos, era un amigo con el que tenía una relación personal, una relación familiar, ¿eh? Es decir, yo recuerdo que durante un año entero después de morir mi mujer, a la que él quería mucho y ella le quería mucho a él también, me llamaba todos los días, todas las noches me llamaba para preguntarme qué tal estaba. Fernando era un hombre muy sentimental, muy sentimental, muy cariñoso, muy amigo de sus amigos, muy paternal incluso. Yo, la verdad es que se me ha ido una parte muy importante de mi vida al morir Fernando. Una parte muy importante de mi vida se ha ido con Fernando. Y lo que siento es no haber estado más atento en estos últimos meses, aunque yo sabía que a él no le gustaba nada que estuviéramos pendientes. Pero alguna vez he hablado con Sonsoles, porque yo esas niñas las he tenido en brazos. Es que nos conocimos en el año 78. Luego empezó en la SER conmigo, haciendo el comentario de Hora 25. Yo me acuerdo que nos reíamos mucho porque Fernando, pues al principio tardaba mucho en grabar. Pero, y entonces los técnicos me presionaban. Dile por favor a Fernando que tiene que grabar ya. No porque tuviera que grabar ya, sino porque se tenían que ir los técnicos, que no es lo mismo. Y yo me acuerdo que le preguntaba siempre, Fernando, ¿has llegado por lo menos al sin embargo? Sí, eso, y esa broma la hemos hecho hasta hace nada. Porque es verdad que Fernando a veces era genial, bueno, a veces no, siempre era genial con las cosas que decía, pero en muchas ocasiones decía una cosa y la contraria. Y entonces por eso yo le preguntaba, Fernando, ¿has llegado ya sin embargo que tienes que grabar? Yo, la verdad, me voy a recuperar muy mal. Es decir, yo que me estoy recuperando horriblemente mal de la muerte de mi mujer, que se van a cumplir ya dentro de unos días, nada menos que 6 años. Y los 2 años espantosos de la enfermedad, de la maldita ELA, yo no sé, es decir, empiezo a sentir una soledad bastante tremenda, aunque yo tengo amigos, bueno, amigos como Pilar. Pilar es como si fuera mi hermana, o sea, yo la quiero como si fuera mi hermana, y se ha portado conmigo como si fuera mi hermana, y pero no sé, la muerte de Fernando me va a hacer mucho daño. Vamos a seguir hablando de Fernando Onega esta mañana en este programa, por supuesto que sí. Yo os agradezco mucho, bueno, Antonio, que se queda con nosotros, porque hoy le toca tertulia. Eso es lo que tienen que seguir aquí, al pie del cañón, Antonio. Antonio, bueno, un seguís abrazo, los tres, enorme. Al pie del cañón. Un abrazo, ¿no? Javier. Sí. Y Pilar. Un enorme, sí. Javier. También pues... aquí a todos, y mucho ánimo a todos, y a ti también, Carlos, que seguro que estás con el micrófono más frío, pero conociéndote también tú eres bastante pedazo sentimental. Se nos acaba una época, Javier, sí. Pilar. Sí, sí, sí. Sí, es que se van acabando las épocas, eso es el problema. Y va a ser muy difícil, decir, porque hay muchas veces que yo pienso, y voy a seguir pensando, esto se lo consultaría a Fernando, esto lo comentaría con Fernando. ¿Os acordáis cuando Pablo Iglesias nos quiso dar lecciones sobre la transición? Sí, sí. Cuando nos la explicó, sí, hombre, sí. Empezó a explicar la transición con un descaro, sí, con un desenfado. Y claro, yo miraba a Julián Barriga, que había estado en la Moncloa, miraba a Fernando Onega, que había sido consejero de Suárez, miraba a Justino Sinova, a Diego Armario, que había sido director, a Javier Ferrari, que había sido director general de Radio Televisión de Onda Cero, a Pilar, que había estado. Y digo, ¿y este tío explicando? Pero yo había insistido tanto. Con un agravante, pero con lo un agravante, Carlos. ¿Lo entendisteis? No. No, porque digo por qué, Carlos. Porque cuando entró en el comedor, contado en el comedor, llegó diciendo: qué ganas tenía de estar con vosotros. Yo seguía a todos cuando la transición y quiero que me la contéis. Sí. Yo dije: bueno, pues estupendo. Sí, porque sí. No hablamos. No, pero no lo dejó. No él. Sí. Pero esto, pero la causa él. Es porque yo, como lo organicé yo, les dije a todos: por favor, me ha costado mucho trabajo traer a Iglesias. Ser prudentes, ya sabemos, Miguel Platón, pues ya sé lo que piensa Miguel Platón, y Jorge del Corral, y Justino, sí, ya lo sé. Pero por favor, ser prudentes, porque me ha costado mucho traerlo. Joder, fueron tan prudentes que de verdad. Oye, solo habló él y nos lo explicó. La transición. No, esa es la versión bondadosa. La verdad es que estaba encantado de escucharse. Siempre ha estado. Él siempre ha estado encantado de haberse conocido, ¿eh? Una de las cosas que antes comentaba, yo creo que lo hablaba con Herrera también a las 8, cuando hemos emitido conjuntamente Cope y Onda Cero, uno de los talentos que tenía Fernando era que él te pedía siempre opinión antes de darte la suya, que esto es algo que ya, sí, ya no se estila. Sí. Antes de decirte cómo lo ve, sí, él, siempre te preguntaba cómo lo ves tú, incluso fingía, anoche lo hablábamos con Rafa también en la brújula, cuando yo hacía brújula, el comentario de cierre lo hacía Fernando Onega, entonces Fernando me llamaba todas las tardes sin tener ninguna obligación y ninguna necesidad, pero él me llamaba para comentar la actualidad de la tarde y que yo le señalase un poco cuál es el asunto que yo pensaba que debía ser objeto de comentario, un poco pues para ver por dónde iba a ir yo, y de ahí él en realidad era todo un fingimiento, él sabía perfectamente qué tema tenía que elegir y qué tenía que decir, pero tenía ese hermoso detalle de fingir que el director del programa para él era una fuente de sabiduría, cuando era justamente al revés, claro, se trataba de que en la conversación mía con él yo aprendiera algunas cosas y tuviera igual algunas ideas más precisas sobre cómo había ido la tarde, ¿no? Y eso yo creo que está también en retirada, lo de no darte tu opinión antes de escuchar la tuya. Bueno, que os agradezco mucho a Pilar y a Javier, como sabéis que hayáis estado en el programa y en la antena de Onda Cero esta mañana. ¿Y qué os voy a decir? Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme para ti y para toda esa casa. Gracias, Ferrari. Y gracias, Pilar. Hasta luego. Y es que tengo al teléfono a Candio Conde Pumpido, que es el presidente del Tribunal Constitucional, porque, bueno, Pilar es gallega, como saben los oyentes, pero otra de las características de Fernando Onega es que yo creo que era el hermano mayor de la cofradía de los gallegos afincados en Madrid, que son un colectivo también, un colectivo, es decir, muy poderoso y muy unido entre ellos. Era muy difícil escuchar a Fernando Onega criticar duramente a un gallego en Madrid. Esa es al menos mi impresión. Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, buenos días. Señor Conde Pumpido, ¿me escucha? Buenos días. Sí, sí. Buenos días. Bueno, que sé que está en Portugal y con... Le escucho, sí. Y con obligación. Buenos días. Sí. Bueno, yo le escucho perfectamente, sí. Pues dígame usted, Cándido, Estamos recordando a Fernando Onega, la relación que mantuvo usted con Fernando. ¿Quién era Fernando Onega a juicio del presidente del Tribunal Constitucional de España? Bueno, Fernando Onega yo creo que fue el periodista más influyente de la transición. Él hizo aquel famoso discurso sobre puedo prometer y prometo, que permitió a Adolfo Suárez ganar las primeras elecciones, y esas elecciones democráticas nació la Constitución. Por lo tanto, efectivamente es algo que yo, como presidente del tribunal de la que se ha encargado de guardar y hacer guardar la Constitución, pues tengo que estarle siempre agradecido. Yo entonces era un juez recién llegado, y tuve que encargarme precisamente de actuar como presidente de la Junta Electoral en las primeras elecciones democráticas, aquellas elecciones. Yo entonces no le conocía, pero sí le conocí bien en la época en que fui fiscal general del Estado. Él, como periodista gallego, seguía siendo un hombre muy influyente, sobre todo en las tertulias, en los escritos que hacía, y él creo que colaboró mucho en la labor que entonces estábamos tratando de hacer de acabar con el terrorismo. Pero bueno, entre nuestra filiación común gallega y la admiración que yo siempre he sentido por él, pues la verdad es que creo que ha sido una gran pérdida, y es un gran periodista. Pues muy interesante. Es muy interesante la relación, siempre lo es, la relación entre la prensa, sobre todo quienes hacen comentario político, que era el caso de Fernando, es el padre también del comentario político en la radio, desde luego, la relación entre el comentarista que cada día expone su opinión y las personas que muy a menudo son aludidas porque desempeñan cargos públicos por ese comentarista, y a la vez poder mantener, incluso desde las posiciones a veces discrepantes y desde la crítica, poder mantener una excelente relación personal y una fructífera relación personal, ¿no? Como creo que era el caso de Fernando Onega y de usted. Sí, yo incluso ahora, la última vez que le he visto, que sí, creo que fue en la entrega de los premios de Princesa de Asturias, en Oviedo, a la que él acudía siempre, pues siempre hablábamos y comíamos con cierta frecuencia. Siempre últimamente hablábamos, a ver, él me decía la última vez que le vi efectivamente que estaba mal de salud, y tuvimos que aplazar una comida que teníamos prevista. Pero en la época, efectivamente, de la mía como fiscal general de Estado, que fue muy larga, la relación que tenía con él por su común, nuestro común origen gallego, y porque era un periodista muy influyente, pues realmente uno desde un puesto público tiene siempre que asumir tanto los apoyos como las críticas, y por tanto la relación con un buen periodista como Fernando siempre era muy útil para cualquier persona que tuviera responsabilidades públicas. Señor Conde Pumpido, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y que tenga buen día. Pues muchísimas gracias a ustedes, cuando quieran. Gracias y buenos días. Está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en este momento pronunciando su declaración sobre la guerra en Irán. Vamos a ver. De destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del Muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra... El presidente diciendo que la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras que son no a la guerra. No a la guerra, y ahora está recordando, como vemos, el trío de las Azores, la foto de las Azores, la guerra de Irak. Lo que sí sabemos, está tratando el presidente bastantes años después. La guerra de Irak es del año 2003, creo. Tampoco va a salir de ella. 23 años después, tratando, digamos, de... De hecho, abanderar el no a la guerra, o de rentabilizar el no a la guerra del año 2003 en el año 2026 y en un contexto internacional que es verdad que es bastante distinto. Vamos a ver si hace alguna alusión a lo de ayer de Donald Trump amagando con romper la relación comercial con España. Para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre.

la legalidad internacional y la posición que entiende él es la mayoritaria de la opinión pública española. No ha habido, que yo sepa hasta ese momento, ninguna alusión a lo de Trump de ayer, amenazando con romper la relación comercial, que igual es lo más inmediato y lo que más las consecuencias podría tener. Simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Esta parte. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Somos conscientes de las dificultades, pero también sabemos que el futuro no está escrito, que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea. Está con la Carta de Naciones Unidas. Está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos. Muchas gracias. Bueno, pues el presidente que se hace portavoz de los ciudadanos de este país, de los españoles, y asume que su posición es la de todos los ciudadanos de nuestro país. Todos los españoles. Pues no ha habido ninguna referencia concreta más allá de la fortaleza institucional de España y nuestra capacidad para responder sabiendo que hay algunos riesgos por la posición que hemos asumido. Digo, más allá de eso, no ha habido más novedad. Pero bueno, siempre son interesantes estos apuntes históricos que le ponen al presidente en los discursos, incluido este de... Yo le hubiera entregado un Goya al final del discurso. Un Goya por su no a la guerra, por su chapa de no a Irak. Tengo que hacer una pausa. Ya, pero el Goya creo que le cae perfecto. Que si le hubiera entregado Susan Sarandon, sería ideal, ¿no? Susan le entrega a Sánchez al Goya después del discurso este. Podría interpretarse como un acercamiento a Trump, estar en contra de la guerra de Irak, que eso Trump estuvo muy en contra de la guerra de Irak. No creo que esa sea la pretensión en estos momentos. Estamos no a la guerra. Sarcástica. El no a la guerra. Trump era muy de no a la guerra. A la guerra estamos todos poco. En el no a la guerra. El no a la guerra como nuevo elemento movilizador de los votantes en España. Cada mes tenemos uno. Exacto. Fue Gaza. Después, no recuerdo, los aranceles. Después... Y ahora estamos, bueno, que ahora lo comentáis o no, porque tengo invitados al teléfono esperando para hablar de... Lo que tú mandas. De otros, pero son las 9:16, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero, llevo un retraso enorme, ya lo sé, con los compromisos comerciales de esta radio, que es una radio comercial y está muy orgullosa de serlo, además. No sé si lo sabéis, y si no, os lo cuento. Vino Selección, Borja, repartiendo la buena uva desde 1973, que hoy nos presenta. De la icónica bodega Habla, en exclusiva Habla Solum, con un 35% de descuento, 49,50 euros. 6 botellas a solo 8,25 euros la botella. Y recuerda, en Vino Selección todos los envíos son gratuitos. Y si es tu primer pedido, en Vino Selección dos regalos de bienvenida, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300. Más de uno en Onda Cero. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Rusia necesita un nuevo líder y él es el encargado de encontrarlo. Es joven, atlético y espía del KGB, Vladimir Putin. Jude Law, Paul Dano, Alicia Vikander. Debemos inspirar miedo y furia. El mago del Kremlin, 6 de marzo en cines. Quiero una guerra. Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes.

La miel española es de las más preciadas del mundo y en Granja San Francisco seleccionamos mieles de los mejores orígenes. Por supuesto, también miel 100% española. Para nosotros, la mejor miel del mundo. Granja San Francisco, la mejor miel de España y las mejores mieles del mundo. Este lunes 9 de marzo, La Brújula en directo desde Palma. Conoceremos a la empresa mallorquina de seguridad Trablisa en su 50 aniversario. Sabremos por qué Palma quiere ser la capital europea de la cultura y conoceremos la figura histórica de Antonio Maura. La Brújula en directo desde Palma. Gracias a Trablisa y al Ayuntamiento de Palma, Palma 2031. Con la colaboración del Govern de les Illes Balears y el Institut d'Estudis Balearics. Este lunes desde las 7 de la tarde, La Brújula con Rafa Latorre desde Palma. Onda Cero, tu radio. De mi mujer puedo decir millones de cosas. La que más me duele y me dolerá toda mi vida es que yo he pasado por todos los quirófanos de Madrid. Me han abierto el corazón, me han hecho de todo. Y siempre estuvo a mi lado Ángela. Siempre. Y todas las noches de angustia estaba allí. Pilar Cernuda nos recordaba antes esta circunstancia. Fernando Onega conoció a su esposa aquí, en Onda Cero, Ángela. Y Fernando Onega contó esto de que le había donado un riñón en el programa de Genaro Castro en Televisión Española, en plano general, en la que creo que ha sido la última entrevista que se le ha hecho a Fernando. Creo que además se volvió a emitir anoche el programa de Genaro Castro. Genaro, buenos días. Hola Carlos, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que un poco incompleto y afligido, sin Fernando. Pasando el trago de su pérdida, intentando recordar los buenos momentos profesionales y personales que pasamos juntos. Y recordando también lo que nos enseñó, ¿no? Lo habéis dicho a lo largo de la mañana. Lo decíais tú y Carlos en ese comienzo maravilloso que habéis hecho a las 8, en Más de Uno y Herrera en COPE. Era un maestro de periodistas, es la voz de la transición, como ha dicho Conde Pumpido. Es el creador de las tertulias, como con Javier González Ferrari en la SER, como recordaba también Cernuda, Pilar Cernuda. Y además presumía de ser de Mosteiro por Lugo, ¿no? Eso nos unía mucho porque yo también soy de allí. Así que, ¿cómo voy a estar? Emocionado. ¿Cómo fue la entrevista en la que Onega hablaba, desde luego, de su carrera profesional? Claro, la carrera profesional de Onega daba para mil programas, no para uno. Pero hablaba también de esta otra parte, que es la parte familiar, que al final era la más importante en su vida, la parte de la amistad, como nos han recordado Antonio, Pilar y Javier. Claro, te iba a decir si te costó mucho convencerle a Fernando, porque él tampoco era muy dado a ser protagonista de... Yo creo que con los años se fue ablandando en ese sentido y ya le incomodaba menos que se hablara de él como protagonista de la realidad y de la actualidad. Pero era un poco reacio. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia, Genaro? Bueno, yo creo que él, Carlos, sentía que a la vida se le acababa y quería hacer una recapitulación de su trayectoria vital, profesional y personal. ¿No? Sí. Éramos amigos y por lo tanto no me costó nada convencerle. Propuse la entrevista y ya sabes que a los invitados en plano general les damos a elegir el lugar de la entrevista y la persona que habla de ellos en la semblanza. En la semblanza eligió a un tal Carlos Alsina, que conocerás, por proximidad profesional y por amistad. Y después eligió hacerla en la Casa de Galicia por su amor a Galicia. Qué curioso, ¿no? Que le hicimos la última entrevista en el lugar donde hoy se instala su capilla ardiente. Sí, sí. Así que no me costó mucho convencerle y efectivamente él quería ajustar cuentas con la amistad, con el pasado, con su etapa de comentarista y con su etapa de tertuliano, con su etapa de comentarista, de escritor de discursos. Quería dejar ese legado y sabía que en plano general eso queda en el archivo de Radio Televisión Española y efectivamente, como tú has contado anoche, reemitimos la entrevista en La 2, en homenaje a Fernando, creo que muy merecido, y por eso doy las gracias a la Corporación RTV. Que Fernando me propusiera a mí como la persona que habla de, el personaje que luego es el verdadero protagonista, del programa fue una responsabilidad, porque resume tú a Fernando Onega en 3 minutos. Pues no es fácil. Pero yo creo, Carlos, que tú le conocías muy bien, ¿no? Y yo creo que captaste en 2 minutos y medio con la semblanza, la esencia de Fernando Onega. Todo eso que he dicho de él al principio. Y, en fin, era una persona que se hacía querer, reivindicaba siempre con esa retranca gallega y esa ironía y esa morriña todos sus actos, tanto en el periodismo como en la vida cotidiana. Y realmente, últimamente él no quería hablar porque había estado en la UCI, sabes que tenía una crisis renal, que había tenido neumonía. Y el sábado yo le escribía regularmente para darle ánimos, le mandaba WhatsApp de voz en gallego para que él se animara, y el sábado me contestó, me contestaba todos los días, pero me dijo: hoy estoy mejor que ayer porque los vascos decidieron darme el premio de periodismo El Correo y por unanimidad. Sí. Se lo brindo a amigos como tú. En fin, Genaro, Carlos, que te envío quiero llorar en antena. Que te envío no un abrazo. Quiero llorar en antena. Te envío un abrazo y gracias por hablar esta mañana en este programa, y gracias por el plano general que le dedicaste a Fernando Onega. Un abrazo, Castro. Estaba pensando, por terminar con una nota de actualidad, qué sí. comentario hubiera hecho Fernando hoy tras el discurso de Sánchez en Moncloa, ¿no? Como bien apuntaba Rubén Amón, a lo mejor le hubiera otorgado el Oscar de Susan Sarandon, ¿no?, a la comparecencia de Sánchez. Sabes que yo le pregunto por los políticos a los invitados, sí. Y déjame que diga que por Sánchez también le pregunté, ¿no? Y cuando le dije Pedro Sánchez, me dijo: una gran decepción. Seguramente ese es el comentario que hubiera hecho. Genaro, un abrazo. Cuídate mucho. Abrazo para todos. Gracias. Fíjate, conociendo un poco, ¿verdad?, a Onega, seguro que la primera respuesta que, si yo le hubiera dicho: acaba de hablar Pedro Sánchez, coméntalo, me habría dicho: dame 2 horas. Dame 2 horas para que yo pues valore un poco todo, piense qué pienso y qué podría pensar, y le dé una vuelta y construya un argumento, y luego ya te hago el comentario. Porque esto que hacéis los tertulianos, a él le parecía, siendo el inventor, le parecía muy complicado, que es... Por eso él se prodigó poco como tertuliano, en realidad. Era más del comentario y de la revista de prensa. ¿Por qué? Porque, como nos pasa a otros, él prefería tener su tiempo de maduración de la opinión y del argumento. Esto de la opinión inmediata sobre lo que acaba de suceder le costaba, claro. Y eso le permitía ser una persona de consenso, ¿no? Fíjate si puedes encontrar lugares comunes o puntos de encuentro, y en un mundo ahora mismo tan polarizado, yo creo que hay bastante consenso en la figura de Fernando Onega como una persona pues ecuánime, con un sentido común brutal, y que pues tenía que rumiar mucho sus opiniones, porque para él eran una mochila muy importante, ¿no? Cuando tú verbalizas algo, la fuerza de la palabra, pues eso queda ahí, ¿no? Y sin embargo, como decía también Genaro, le dolía España, ¿no? Y en los últimos años, además, se hizo, creo, cuando entró en la Real Academia esta Europea, hace recientemente poco, su tesis, era un poco de cómo se estaba deshaciendo el Estado de Derecho y la agonía del Estado en España, aquí en España, ¿no? Y le dolía bastante España, y le dolería, como decía Genaro, lo que se está viendo y lo que el discurso, lo que sea esto que hemos presenciado. Dicenme que siga saludando amigos de Fernando Onega, y además gallegos, en este caso amigas y gallegas. Una de esas personas es sobradamente conocida, seguida, admirada y querida por los oyentes de nuestra cadena, porque de hecho es una de las voces más significadas de nuestra cadena de radio. Se llama Julia Otero. Julia, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días, que también ha compartido con Fernando Onega, además de muchas decisiones profesionales, le hemos tenido de directivo, es verdad, de director en esta cadena, de muchas decisiones profesionales, pero también has compartido muchas reflexiones fuera de programa, fuera de micrófono, sobre la vida en general y nuestras vidas profesionales en particular, ¿no? Sí, además de nuestra condición de gallegos, de alguna forma, nos unió para siempre, ¿no? Siempre que hablábamos, lo acabábamos haciendo de Galicia, de nuestras respectivas aldeas. Yo creo que el mito del gallego en la escalera, yo creo que se inspiró en él, Recuerdo que hubo una sección que hacía un famoso fotoperiodista gallego, un fotógrafo que se llama Xurxo Lobato, que se llamaba Gallegos en la escalera. Bueno, pues ese mito de los gallegos que en una escalera no sabe si suben o si bajan, no nos incomoda para nada. Es un prejuicio ajeno que no nos incomoda. Y yo creo que se podía aplicar perfectamente a Fernando Onega. No es que no se supiera si subía o bajaba, nunca se sabía del todo, ni se sabía la primera, pero precisamente por lo que tú mismo acabas de contar, Carlos, él necesitaba un tiempo para madurar la opinión. Él entendía la enorme responsabilidad social que debe tener el periodista, era la forma en la que él entendía el periodismo. Para mí no es que sea una forma de entenderlo, para mí es la forma de entenderlo. Y precisamente por eso y por su falta de dogmatismo cuando escribía o cuando hablaba, podría malinterpretarse que no se acababa de mojar, ¿no? Pero no es cierto. Yo creo que su opinión se transparentaba finalmente en lo que escribía o en lo que decía, pero siempre dejaba un resquicio, una grieta por la que podía colarse una opinión que fuera distinta a la suya. Por eso era tan grande Fernando Onega, es mi punto de vista. Sí, sí, la capacidad de atender a las opiniones de los demás. No de respetar que haya otras opiniones, porque eso pues se entiende que va de suyo, sino de atender a lo que otro opina y a lo que otro argumenta, no vaya a ser que al final pueda convencerte, aunque sea en alguna parte, ¿no? Y eso él lo cultivaba como nadie. Y luego era un gran consejero, fíjate, en lo profesional. Yo ayer repasando papeles y correos electrónicos me di cuenta de que las decisiones profesionales que yo he tenido que tomar más complicadas, cuando tienes dos caminos, por ejemplo, que tomar y tienes que elegir uno, o tienes que decir sí o no algo que se te ha propuesto, siempre las consulté con Fernando. Y él siempre me decía, tengo estas dos posibilidades, ¿tú cuál crees que es la profesionalmente acertada? Y él entonces me decía, un poco a favor de la primera opción, un poco a favor de la segunda opción, un poco en contra de la primera opción, sí. Un poco en contra de la segunda opción, pero al final me decía lo que él pensaba que debía hacer. Y no siempre le hice caso y me equivoqué. Eso también es. Yo fíjate, creo que finalmente creo que se fue de Onda Cero y me consta que nuestro director pues se esforzó en que no dejase la antena. Tengo la sensación de que lo hizo, que decidió quedarse en silencio público al menos, cuando vio en qué se estaba convirtiendo. En que se estaba convirtiendo este oficio nuestro, ¿no? Yo creo que ella entendió que su reino ya no era de este mundo lleno de zafiedad, de grosería, de dogmatismo, de odio incluso. Él, que fue siempre una persona amable, una persona afable, un virtuoso de las buenas palabras, de los adjetivos justos, en fin. Como resumen, diría que en un mundo de Onegas, de Fernando Onegas, no habría polarización, no habría guerras, ni esta especie de mezquindad circulante, ¿no?, que nos ahoga un poco cada día. Julio Otero, gracias por haber hablado esta mañana en este programa, en tu casa, que es Onda Cero. Y un beso. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, Carlos. Y desde aquí, mi fuerza a sus hijas y a su mujer, sobre todo, que fue tan tan tan generosa con él y que me la imagino destrozada y deshecha emocionalmente hoy. Gracias. Un abrazo. Gracias, Julia. María Rey, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, María Rey, que también es gallega, he de decirlo, porque aquí hoy todos sois gallegos. Eso es la verdad. Voy a aclarar que Fernando tenía algunos amigos que no son gallegos, pero muy pocos. Muy pocos. Y Antonio Casado, por ejemplo, es que cuenta casi como gallego, porque es de Zamora, entonces, que está casi ahí. Y al lado del teleno. Bueno, María Rey, tú que subrayar, es que son muchas cualidades a la vez, esa es la verdad. ¿Tú qué subrayarías de la figura de Fernando Onega? Pues quizás esa forma de estar en la vida pública, ¿no? En los medios de comunicación casi intentando no molestar, esa forma de entrar en las casas de la gente. Parece que su etapa de televisión que yo compartí, porque entonces era redactora de política en el Congreso, me daba paso y hablaba con él de política, la forma de entrar a través de la tele o de la radio parece como si sonase un toc-toc previo, perdonen por molestar, y luego venía ese análisis tan certero, tan oportuno, con ese punto siempre de ironía, con ese acento al que él se abrazó voluntariamente, porque cualquiera cuando pasa más de dos décadas en Madrid termina perdiendo el acento, pero a ver, Fernando no le dio la gana. Era su forma de comunicarse, ese acierto en el análisis y el respeto y la moderación, que es lo que le hizo un personaje popular, porque él en televisión fue la antiestrella. Desde luego la antiestrella de la televisión, ni era alto y guapo, ni tenía una voz profunda y grave, ¿no? Era una persona precisamente que en ese sentido no llamaba la atención, pero tenía un estilo propio, una forma de estar en el mundo. Y en estos tiempos de esta urgencia pues esforzada, ¿no? Esa urgencia provocada en la televisión y en la radio, con esa necesidad siempre de estar llamando la atención, él aportó pues el equilibrio, el sentidiño, esa forma de hacer diferente, que lo hizo ser respetado, esa moderación, equilibrio, el saber hablar, pero sobre todo el saber escuchar, eso que es tan difícil ya en el periodismo y que siempre Fernando aportó y que creó escuela. Me da tanta pena que esa escuela de periodismo de siempre, de ir a los sitios, de escuchar, de darle voz a quienes la tienen a veces extraviada, ¿no? Se vaya diluyendo. Sigue estando, porque aquí estoy hablando de un programa que desde luego es un modelo de eso, pero se va diluyendo, cada vez desaparece más, y Fernando Onega nos deja muy cojos, como nos dejó con la pérdida de Vitoria Prego y de tantos, ¿no? Sí, sí. A mí me cuesta perder al periodista, que fue una referencia y un maestro, y me cuesta perder al amigo, y me cuesta perder al padre de mis amigas, que sé que están pues aniquiladas, porque era una referencia mucho más allá que la paterna, una referencia profesional brutal para ella. Fíjate que él contó algunas veces que él sentía que sus hijas, por haber decidido dedicarse al periodismo, pues arrastraban, sobre todo al principio, en los primeros años, arrastraban el baldón este de que otros dijeran, bueno, claro, es que como son hijas de Fernando Onega, pues el padre las habrá enchufado, el padre las habrá colocado, les estarán dando más responsabilidad por ser hijas de quienes son, y una de las cosas que más felices le hacían era poder decir, tantos años después, ahí están mis hijas, que se lo han ganado ellas, y que ahora... Y era muy duro con ellas, ¿eh? Quiero decir, era muy exigente en ese sentido, eso, sí. Siempre las decisiones más importantes, y lo sé por Sonsoles, algunas muy determinantes, solo las consultó con él, y él fue muy exigente y muy duro, y le dio siempre consejos muy buenos, y preguntaba, aún estando muy malito, qué tal el dato... Siempre muy inquieto y muy preocupado, y sí, estaba preocupado por el peso del apellido, que sí tuvo un valor, en algún momento fue un apoyo y en muchos momentos fue una rémora, pero estaba muy orgulloso. Yo me acuerdo de hace muchísimos años que le dije un día, tu hija es mucho más lista que tú, dice, ya lo sé. Cuando, obviamente era muy difícil ser más listo que Fernando Onega, ¿no? Pero él sabía que tenía dos hijas brillantes y un tercero científico brillante, no tiene nada que ver con el periodismo, pero es verdad que ahí han salido unos cocos privilegiados con ese apellido. María Rey, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por darle el espacio que hoy merece. Que tengas buen programa, María. Gracias. Igualmente. Tengo que hacer una pausa, con vuestro permiso. Enseguida retomamos la tertulia. Os dará tiempo a comentar alguna cosa. Ha dicho fuentes del Palacio de la Moncloa que si no ha habido una referencia expresa, una respuesta expresa o explícita del presidente Sánchez a la amenaza de Trump de ayer respecto de la relación comercial con España, es porque no era necesario que hubiera esa respuesta, porque ya ayer el gobierno, en fuentes del Palacio de la Moncloa, hizo saber esto de que la relación comercial es con la Unión Europea y que por tanto es una cuestión de mercado único y de reacción en todo caso de la Unión Europea que no de España. También lo podía haber dicho eso el presidente en su intervención. Sobre todo porque se había convocado esta... Sacrificado 30 segundos de no a la guerra para hablar un poco de no, que comercio. Esta comparecencia de urgencia se anunció ayer, parecía como respuesta al calentón de Trump, ¿no? Parece mentira que no le conozcas. Bueno, a estas alturas, 7 años después. Ahora seguimos con la tertulia. A mí me vais a disculpar que tengo que ausentarme unos minutos y luego a las 10 contamos las noticias como siempre. El programa naturalmente continúa hasta las 12:20. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Las mujeres de alto valor son exclusivas. Son exclusivas. Cuidan su cuerpo. Son femeninas. Visten como deben. Son puras. Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

morirse. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast. Más de uno en Onda Cero. 11 minutos escasos son los que nos separan de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, y seguimos en tertulia en esta jornada un tanto especial, marcada por la muerte de Fernando Onega. En tertulia, decía, con Carmen Morodo, con Antonio Casado, con Nacho Cardero, con Rubén Amón y con Marta García ayer, y vamos a hacer casi lo imposible, que es tener una mínima valoración a lo que ha dicho en 10 minutos y 35 segundos el presidente del gobierno cuando se ha referido a la situación en Oriente Medio, cuando ha defendido sobre todo su posición, ha dicho que la posición del gobierno es la de no a la guerra, y cuando, buscando y buscando entre sus palabras alguna referencia a la amenaza de ayer de Trump de romper las relaciones comerciales, ha dejado esta frase. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. De alguno. Al que no ha citado, también ha dicho que vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y definitivamente eficaz. Os pido casi en 20 segundos, Carmen. Pues no está trabajando para nadie, está trabajando para él mismo. Y esto es la confirmación de que utiliza una crisis tan importante como esta solo en clave ideológica y pensando en movilizar a la izquierda. Es una frivolidad absoluta y vamos a ver, yo creo que no tienen información y que tampoco están valorando, porque ellos están convencidos de que Estados Unidos, Trump, no va a hacer nada. Veremos. El discurso pacifista, que la guerra no trae más que desgracias, la apelación al derecho internacional, la apuesta por las soluciones diplomáticas, estoy completamente de acuerdo, pero en boca de un presidente del gobierno, aquí y ahora, en las condiciones que se están dando en el campo de las relaciones internacionales, me parece una temeridad. Es un esperpento, más que otra cosa, más que una temeridad. Es un esperpento. O sea, yo no sé si hay algo de convicción en todo lo que ha dicho el presidente del gobierno, que supongo que algo habrá, pero lo que hay es populismo a raudales, ¿no? El no a la guerra, volver otra vez al tema de Irak. Bueno, Sánchez puede tener razón y equivocarse al mismo tiempo. Puede tener razón y tiene derecho a representar esos intereses y, sin embargo, perjudicar los intereses. Pero está claro que esto obedece todo a intereses particulares más que el interés general, y que esto va a tener consecuencias para el país. Va a ser una mancha que va a ser difícil de borrar en mucho tiempo. Bueno, en todo esto el presidente también ha dicho que están estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a hogares, trabajadores, empresas, autónomos. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días, pendientes, cómo no, también de todo lo que está pasando, ¿no?, en la región, en la actualidad económica y financiera. Sí, hola, buenos días. Bueno, ayudas similares y parecidas a las que se aprobó en la guerra de Ucrania en el año 22 para compensar o amortiguar la inflación. Ya veremos a ver qué medidas son. Lo que sí es cierto es que el gas y el petróleo siguen al alza, aunque las subidas se moderan. El barril de crudo sube ahora un 3%, a los $84 el barril de tipo Brent, y el gas de referencia en Europa se vende por encima de los 55,5 euros el megavatio, con una subida del 2,5%. Pero claro, es que el petróleo en tres días se ha encarecido un 18% y el gas casi ha duplicado su coste. Y en esto del gas, solo una precisión: Estados Unidos es nuestro principal proveedor de gas licuado, el 44% del total, 10 puntos más de lo que del gas que nos llega desde Argelia. También apuntar que Estados Unidos es uno de los principales inversores en España, y que los países que son atacados por Irán en el Golfo, como Qatar, Arabia Saudí o Emiratos, son algunos de los más importantes inversores en empresas españolas. Y con todo esto, pues la bolsa, que está haciendo ahora mismo, cae un 0,54% después de la caída del 4,5% de ayer. Los bancos son los que más bajan, con CaixaBank al frente, y las energéticas como Solaria, Acciona o Endesa las que más suben. Y una noticia de última hora: el G7 se va a reunir la semana que viene para evaluar la respuesta a la crisis en Oriente Medio, y Yolanda Díaz acaba de convocar a patronal y sindicatos para valorar las medidas ante el conflicto. Todo eso tenemos en la coctelera del día, que prácticamente, Ignacio, acaba de empezar, y lo que nos toca ahora es repartir unos Callahan para irnos, Marisol. Aquí tenemos la nueva colección de primavera de verano también de Callahan, y encuentra el diseño perfecto para ti en callahan.es. Sea cual sea tu estilo, Callahan tiene el modelo que mejor se adapta a tus pies y a tu forma de caminar. gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie, fabricados con pieles naturales de alta calidad, con forros transpirables y plantillas extraíbles. Los Callahan combinan innovación, materiales premium y un diseño actual pensado para tu día a día, porque cada pie es único y cada forma de caminar también lo es. Por eso Callahan se adapta a ti. Disponibles en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan es tecnología, diseño y confort al mejor precio. Últimos segundos de tertulia para daros las gracias, sobre todo por la brevedad. Antonio Casado, que tengas un buen día. Muchas gracias. Adiós, Carmen Morodo. Gracias, gracias. Adiós, Nacho Cardero. Adiós. Rubén, Marta, adiós. Adiós. Actualizamos la información ahora a las 10 con los compañeros de Informativos y seguimos con más de uno.